ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bienvenidos sean todos a esta emisión de Noticias de Abajo, 26 de septiembre, no se olvida. Y pues vamos a darle con lo que ha sido esta semana de movilizaciones. Aquí de este lado del mundo ha habido muchísimo ajetreo y afortunadamente tenemos muchas buenas noticias. También vamos a dar unas notas algo cruentas, pero precisamente es para que nos pongamos en marcha, en camino, para cambiar ese malestar que ha generado las fuerzas de la opresión. Pues con mucho gusto las recibimos. Yo soy Crista, bienvenidos todos. ¿Qué tal, compas? Saludos desde donde quiera que nos estén escuchando. Esto es Noticias de Abajo, un esfuerzo comunitario, independiente y autogestivo. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. En esta ocasión, en la edición del 27 de septiembre del 2021, les hemos compilado información pues, de varios medios independientes, alternativos, autónomos o como se llamen. Así que pues, no le cambien, los invitamos a que se queden y nos busquen a través de nuestra página y en las redes sociales como Noticias de Abajo, noticiero de medios libres. Y bueno, pues sin más, vámonos con el menú informativo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. En global, pues se llevó a cabo una movilización mundial por el clima que convocó a millones de personas a manifestar su voz ante la emergencia global de la crisis climática. Y bueno, este movimiento de Fridays for Future, el de Greta Thunberg, pues convocó el pasado 24 de septiembre a movilizarse pues en contra de esta crisis climática que vive el mundo. Y pues la respuesta fue pues masiva en muchos países y pues al parecer con todo y que pues sigue todavía este discurso de la pandemia, pues ya también hay cada vez más movilizaciones masivas en las calles. Les vamos a estar platicando de ello. Y bueno, pues en Munda Capucha les tenemos información acerca de cómo ya el STLN y el Congreso Nacional Indígena se encuentran ya en la gira por Europa, actualmente en Viena, y participaron en la megamarcha de más de 20.000 personas en contra del cambio climático. Y pues han estado documentando toda esta información desde distintos colectivos de medios libres, como también pues las propias organizaciones participantes ahí, como nuestras compañeras Otomís y también nuestros compañeros del CNI y el STLN. Así que les vamos a tener información más adelante de también la movilización que se llevó a cabo el mismo 24 de septiembre a convocatoria del STLN en contra de la política paramilitar que está teniendo el Estado mexicano, principalmente en el estado de Chiapas, en contra de los zapatistas y pues de todos los pueblos que resisten al capitalismo acá en México. Pues muchos de ellos son víctimas de esta estrategia, ¿no? De poder, como es el control de grupos paramilitares, el incesante ataque y pues los zapatistas denunciaron, convocaron esta movilización y la respuesta se dio en muchas partes del mundo. Les vamos a tener acá la cobertura y también de lo que pasó acá en este lado del mundo que le llaman México. Y también les tenemos una nota súper importante de Colombia. Es una nota trágica, pues comunidades indígenas en peligro de asesinato. Pues esta nota se enfoca más sobre todo en comunicadores y comunicadoras. En el Cauca, este año, 17 de los 115 líderes y defensores de derechos humanos y 6 de los 36 firmantes de paz fueron asesinados en este departamento al suroccidente de Colombia, según informaron el Instituto de Estudios del Desarrollo Indepaz. Y pues les hablaremos de los comunicadores y comunicadoras bajo fuego que luchan y resisten en esta región. Pues esta nota la comparte Servindi, que son compañeras de Perú y que le dan seguimiento a las luchas indígenas. Nosotros desde Noticias de Abajo pues siempre estamos como unides a las causas de justicia, pero además esta pues nos incluye mucho porque pues también somos comunicadoras, aunque estemos en otra parte, digamos, del planeta, un poco más arriba, pero en el sentido geográfico, ¿no? Pues Colombia somos todos, la Colombia de abajo, la Colombia que trata de sobrevivir y florecer a pesar de la violencia. Les tenemos una nota súper importante, es una de las notas petit, o sea que la vamos a ver aquí mismo en el menú informativo. Y esta es una nota que viene desde Chile. Las mapuche no callan ante la pedofilia. Una comunidad mapuche desplazó a Sulanco, la máxima autoridad, luego de ser denunciado por abuso sexual infantil y violencia de género. El fin de semana pasado se designaron nuevas autoridades conformadas mayoritariamente por jóvenes mujeres. A raíz del incidente de pedofilia, se creó el Observatorio para la Niñez Mapuche. Y desde aquí pues lanzamos un abrazo súper cálido a las compañeras que prefirieron quemar mediáticamente a uno de sus dirigentes antes que soportar el abuso. Y el abuso a menores, que es algo así tan trágico. Entonces, es bueno, qué bueno que estén protegiendo a las niñas. Y también celebramos, porque es poco común en las comunidades mapuche, que las compañeras se conviertan en las dirigentes. Entonces, pues bueno, celebramos que mujeres jóvenes que se solidarizaron con las compañeritas víctimas, pues estén al frente de la organización en esta comunidad. Bueno, esta nota le pueden dar seguimiento en Contrahegemonía y en Desinformémonos. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. En Nacionales tenemos esta primera nota, que se trata sobre un conflicto de intereses que han estado realizando académicos científicos del CONACYT, que están implicados en usar al CONACYT y a una asociación civil llamada el Foro Consultivo Científico y Tecnológico como una caja chica para ingresar en sus bolsillos miles y millones de pesos de parte del Estado. Y bueno, este consejo consultivo estuvo trabajando de cerca con los diputados que aprobaron la reforma energética. Fueron los asesores técnicos de Grupo México y bueno, en ese asesoramiento cobraron por dar información científica de que no era viable rescatar a los mineros de pasta de conchos. Esta información es muy grave, ya que la ciencia en México está al mejor postor y en este caso ha estado siendo vendida para validar las necropolíticas de la mega minería. En Oaxaca, en megaproyectos, la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo Oaxaqueño en Defensa de la Tierra y el Territorio, la APID, nos comparte este comunicado que nos dice: Tribunal Colegiado de Oaxaca del 13º Circuito otorga suspensión de plano del Parque Eólico Gunasicaru a la Comunidad Agraria Indígena de Juchitán de Zaragoza de Oaxaca. Y bueno, este es un fallo histórico a favor de los comuneros de Oaxaca, de Juchitán y de la comunidad indígena, en contra del grupo Nobele Group de Francia, EDF, que es una gran empresa eólica a nivel mundial. Vamos a estar hablando sobre este logro y bueno, el buen panorama que augura esta conquista judicial. Ya desde el ombligo del monstruo les tenemos una nota verdaderamente desagradable, pues la descarga de la violencia machista sobre los compañeros del tianguis sexo disidente y la respuesta de las activistas. El complot de las mafias ambulantes con la policía por sacar a las activistas LGBTIQ y de su entorno laboral y de su entorno de protesta. Y pues bueno, resulta que afuera del metro Insurgentes, pues hubo una paliza verdaderamente terrible, impune además por las fuerzas policíacas que no hicieron nada. La verdad es que en ese metro suele haber mucha policía, es una zona cuidada, además es una zona como de los bares de la Ciudad de México, de los discos de la Ciudad de México, de ciertos restaurantes, y no hicieron nada por defender a las compañeras LGBTIQ. Entonces, pues bueno, desde acá, desde Noticias de Abajo, les vamos a compartir esta nota en unión a la y solidaridad con las compañeras, así como la respuesta que tuvieron el día anterior, el día en que estábamos marchando muchas personas por en contra de los paramilitares. Pues muchas también estaban tomando acciones por la represión sufrida un día anterior. Pues muy buenos días, compañeras, compañeres, compañeros, aquí saludándolos, un saludo afectuoso a la banda de Noticias de Abajo, un gran abrazo. Y pues bueno, yo soy Juan Pérez y estamos aquí para compartir un poco de información con ustedes. Y pues a mí me tocará en el ombligo del monstruo, pues hablaremos un poco de la toma de esta casa, ex casa de la representación del gobierno de Chiapas, que bueno, pues fue tomada por compañeras, compañeres de diferentes organizaciones adherentes a la Sexta, en este llamado a sumarse a la digna rabia zapatista, pues con respecto a la violencia que se ha recibido últimamente en todos los sentidos y en todos los matices hacia las compañeras, compañeros y comunidades zapatistas. Entonces, bueno, pues hubo diversas acciones a lo largo de la munda. En la ciudad Moxtro pues hubo una marcha, pero paralelo a esa marcha y simultáneo pues se llevó a cabo una toma de lo que era la casa de la representación del gobierno de Chiapas, y pues es lo que les tendremos hoy. Saludos, bienvenidas. Pues varios colectivos de bicicletas, entre ellos nuestras compañeras y compañeros de Bicis Tierra y Libertad, han estado convocando a la realización de rodadas y jornadas anticarcelarias en varios de los penales acá de la Ciudad de México. Y bueno, pues han estado llevando no solamente sus bicicletas, sino pues un poquito de información, de compartición, de acompañar a las víctimas de pues estos muros nefastos de las prisiones. Y bueno, pues en esta ocasión les tenemos pues también un poco la cobertura de esta última jornada anticarcelaria al reclusorio Oriente. Así que más adelante les tendremos esta información. Y también en este menú informativo les tenemos una nota muy bonita. Les tenemos que la Glorieta de Colón ahora ya no es la Glorieta de Colón, ahora es la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Y pues bueno, para la gente que nos está escuchando en otros puntos del planeta Tierra y no precisamente en este al que han llamado México, pues resulta que antes había una estatua de Colón, de Cristóbal Colón, el conquistador, masacrador, esclavizador. Y pues bueno, después de mucha presión de que primero la policía estaba cubriendo ahí la estatua y que nadie le hiciera nada, pues luego en una estrategia política la jefa de gobierno decidió quitarla y dijo que iba a poner a votación qué se quería poner ahí, pero esa votación nunca pasó, pero nuestras compañeras lo hicieron posible. Y pues esa es una nota que se las vamos a dar aquí petita en corto. Entonces, pues esto es lo que dicen las compañeras: un espacio dedicado a las mujeres buscadoras y rastreadoras de los cuerpos que la violencia del Estado nos ha arrebatado, a las madres que luchan por justicia para sus hijas víctimas de feminicidio, sus hijas desaparecidas. y que al hacerlo son violentadas, a las mujeres defensoras del agua y el territorio, asesinadas, presas, agredidas por luchar por la vida, a las mujeres afroamericanas invisibilizadas, a las mujeres de los pueblos originarios que defienden su tierra y construyen realidades alternativas con justicia, paz, dignidad, y a las estudiantes indígenas que defienden la educación rural y el derecho a una vida de servicio digno a las comunidades, a las mujeres históricas y rebeldes que han sido borradas, a las mujeres zapatistas, mujeres defensoras de derechos humanos. Y pues bueno, ahora la glorieta tiene una estatua de una niña y pues es un triunfo simbólico. Sabemos que tenemos que seguir luchando para cambiar nuestra realidad, pero pues miren que de tener a un asesino de indígenas ahí, a tener la imagen de una niña alzando el puño, pues es mucho mejor y sí es un triunfo. Pues gracias compañeras, compañeroas, por hacer lo posible entre todas. Y vamos a seguir con este menú informativo. Pues los invitamos a que se queden a escuchar todo el noticiero. Vámonos mientras tanto con un tema musical para ir calentando motores y empezar este noticiero del 27 de septiembre del 2021. Mundo Matraca empezó siendo una canción para un amigo porque iba a ser su cumpleaños y yo quería hacerle un regalo y no tenía con qué hacerle un regalo. Entonces dije, le voy a escribir unos versos y terminó siendo un testimonio en el que creo profundamente. La amistad me parece que es uno de los valores más importantes sobre los que se sostiene el mundo, ya lo he dicho varias veces esta vez, ¿verdad? Y creo que intenté decirles a mis amigos que los amaba, independientemente de lo que sean, ¿no? De lo que pudieran ser incluso para otras personas, ¿no? Traigo un chantaje causando disturbios. Bailas con su mueca hasta doblarla del susto. Y este mundo me tiza. Traigo deseos urgentes por untar a escondidas. Y ya sé que es malo tener un amante en las manos y dejarlo pasar porque quieres ir por un helado en este mundo matraca que sube y que baja. Sales tú. Es aceptarla en toda su malicia y dejarla ser libre como yo. Por este mundo matraca que sube y que baja, donde la pena es muy flaca y no mata si del vértigo me jalas tú. Por eso quiero agarrar este día antes de que me coma esta prisa. Canija y amiga, porque fronteras. Pues vamos a iniciar con la información y pues tenemos como primera nota lo relativo a la movilización por la huelga contra el cambio climático. Esta iniciativa que nace allá en esa Europa también de abajo, rebelde, y que promovieron una actividad para el pasado 24 de septiembre, la cual fue respondida por decenas de ciudades en todo el mundo que se movilizaron pues a este llamado que hacen principalmente grupos allá en Alemania y en esa zona de Europa. Recordarán también todos a Greta Thunberg. Bueno, pues es parte de este movimiento que pues está pidiendo pues acciones drásticas y fuertes por parte de los estados-nación y de las empresas en torno a pues las implicaciones que tienen sus políticas en el cambio climático, en la crisis climática que vive el mundo. Y bueno, pues la movilización estuvo muy buena, han habido muchos grupos que reportan acerca de estas movilizaciones. Y bueno, pues la Izquierda Diario, por ejemplo, nos habla acerca de esta huelga climática y nos comparte imágenes del Twitter, pues de ciudades como Italia, como varias del Estado español, Madrid, Barcelona, entre muchos otros, que ese día pues salieron a las calles de manera masiva con el hashtag Strike for Climate o huelga contra la crisis climática. Y bueno, pues también este movimiento ha sido muy promocionado por Fridays for Future, que es una iniciativa también pues de jovencitos, unos ya cada vez menos jovencitos, ¿no? Ya hay unos que han llegado a su mayoría de edad y que bueno, pues han hecho esta crítica hacia las políticas en torno al cambio climático en el mundo. Hay una página la cual convoca, que se llama clima-medio-strike.org. Viene en varios idiomas, trae ahí sus redes sociales y es de donde sale esta convocatoria, la cual, insisto, pues se suman tanto Fridays for Future como Greta Thunberg, entre muchos otras colectividades a lo largo y ancho del mundo, de la munda mundial. Y bueno, pues tienen ahí un manifiesto. Hay varias medidas que son interesantes de subrayar, así pues de la necesidad de atender pues el que no se caliente más el globo terráqueo, que haya una justicia climática para todos los pueblos. Y también hay una parte donde hablan acerca de las elecciones, y bueno, esto debido a que este movimiento, que insistimos nace mucho en esta zona de Alemania, vienen procesos electorales próximos y ellos han ocupado mucho esta frase, ¿no?, de no darle el voto a quien no se comprometa con el planeta. Y pues ha sido una forma también de ejercer su presión estos movimientos de por allá, de las Europas. Y bueno, pues una muy muy buena movilización, y que se empató también con esta otra movilización global a la cual convocaron los zapatistas, la cual va a ser nuestra siguiente nota. Pero bueno, pues queríamos también pues darle este espacio, esta acotación del esfuerzo de pues millones de jóvenes, la mayoría de ellos también obviamente gente mayor, que han salido a las calles en esta preocupación colectiva de lo que está pasando en el mundo con la contaminación, con nuestra huella ambiental en el paso por el mundo como humanidad toda. Y bueno, pues ahí los invitamos a que entren a esas redes, a que lean esa información, la analicen y pues que también lo contrastemos con nuestra realidad acá, bueno, en donde estemos, ¿no? En este caso donde se produce el noticiero, acá en América, en esta región llamada México, o en la Vía Yala, como también nos recuerdan nuestros hermanos del sur. Y bueno, pues vámonos con la siguiente nota. Pues como les comentábamos, el 24S no solamente fue la huelga contra la crisis climática, sino que también hubo una convocatoria por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a movilizarse en todos los territorios del mundo mundial, en los distintos modos, medios que cada colectividad considerase. Y bueno, pues se llevó a cabo esta jornada global contra el paramilitarismo, contra las políticas de Estado acá en esta región llamada México, que ha pues violentado a los pueblos indígenas, a los pueblos que están luchando por su autonomía, en este caso a comunidades pues de base de apoyo zapatistas, que han sido hostigadas por grupos paramilitares, que ha dejado crecer el mal gobierno, que las ha financiado, que las ha pues generado las condiciones para que estén atacando y hostigando estas comunidades para que no se sigan organizando. Pues los zapatistas sacaron un comunicado muy enérgico, pues demandando la solución por parte del Estado, y si no, pues que ellos también iban a actuar en consecuencia. Y una situación bastante grave ante el hecho de que en Chiapas, como en muchos lugares de esta región llamada México, hay estas zonas en que se vive pues por la ley de la pistola, ¿no? Por grupos paramilitares, por grupos pues que a través de las armas y la violencia pues controlan un territorio y definen la vida y pues el designio, ¿no? Del cotidiano. Y por eso es una situación muy grave. Allá en Chiapas, pues los propios zapatistas denunciaron su comunicado, lo que ha pasado en Pantelejo, lo que ha pasado pues con las familiares de víctimas, de desplazados, también con nuestros compañeros normalistas de Mactumaxá, entre muchas otras violaciones muy graves a los derechos humanos, a la integridad y vida de las personas allá en el estado de Chiapas. Bueno, pues esta movilización no se ha hecho todavía una contabilidad final. Hay muchos grupos de Telegram que quizás les invitamos a que busquen, a que conozcan. Hay, por ejemplo, el Twitter de Ya Basta Alemania, que constantemente nos trae información acerca de la gira por la vida allá en Europa. También hay una página en Telegram que se llama Slumil Kajkemkop, que es como el nombre que le dieron los zapatistas allá a la Europa rebelde, o lo pueden encontrar como Tierra Insumisa en su cuenta de Twitter. Y bueno, pues ahí nos han dado cuenta, junto con la de la gira por la vida va. Hay muchas otras canales, sin duda también Enlace Zapatista, Camino al Andar, y ahora pues también las redes y páginas del Congreso Nacional Indígena, Otomis en Rebelde y Resistencia, Radio Amilcingo, el plantón de Bonafont, entre otros, que están pues ya muy activos, y obviamente la página central del Congreso Nacional Indígena. Y bueno, pues ya viajaron nuestras compañeras y compañeros, pues ya anda por allá Marichuy, la comitiva del CNI, andan también nuestros compañeros zapatistas ya pues haciendo como brigadas para irse unos para allá, otros para acá, a visitar a todos los pueblos de la Europa rebelde. Por ejemplo, ya hay unas delegadas de la extemporánea que llegaron a Rovaniemi para empezar el habla y escucha con el digno pueblo Sami. Iban a irse rumbo a Viena, y pues la verdad que fue súper lindo, un montón de pancartas, un montón de abrazos, un montón de cariño, y pues ya, somos familia, ¿no? Somos familia de acción, y pues la neta, que se ponen las pilas bien rápido que llegan allá. De repente ya estamos viendo ahí a las compañeras que tanto queremos en una marcha de más de 20.000 personas en contra del cambio climático, y que también se sumó esa marcha con la consigna que había pedido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el STLN, en contra del paramilitarismo en Chiapas y en general. Entonces, pues fueron una de las ciudades que se manifestaron en apoyo. Pero no manchen, 20.000 personas, qué genial, qué genial. Que abracen de esta forma la lucha, las compañeras estén en donde estén, los compañeros, y que del mismo modo nuestras compañeras y compañeros sean abrazados por otros luchadores y luchadoras sociales. Bueno, pues estuvo chidísimo, pasamos con este tema del 24 que les decíamos que hubo esta marcha. En Ciudad de México también hubo una movilización impresionante, como hace tiempo no se veía por la pandemia. Muchísimos colectivos salieron en apoyo al EZLN, salieron en contra del paramilitarismo, alto al hostigamiento, a los caracoles y en general a la población que padece víctima de estos grupos criminales. Bueno, pues resulta que una marcha enorme, con música, con cantos, con pronunciamientos, que además sirve porque muchos amigues nos volvimos a ver y en esas circunstancias como de lucha, ¿no? fue muy conmovedora. También pues vamos a compartirles que en Valencia, Madrid, Murcia, Teruel, Zaragoza, Sevilla, Granada, Barcelona, Londres, Liverpool, Bilbao, Edimburgo, Atenas, Larissa, Lesbos, Salónica, Agrinio, Helsinki, Estocolmo. Y bueno, también en Hamburgo, Berlín, Viena y bueno, Bologna, perdón si no pronuncio muy bien los nombres, hay países que y ciudades que más bien no estoy tan habituada con la pronunciación que tienen, pero bueno, lo que les quiero decir con esto, se manifestaron en muchísimas ciudades del mundo apoyando esta causa tan importante, y eso es algo que agradecemos mucho porque pues nosotros también estamos al pie del cañón por todas las luchas que ocurren en este planeta. Y si supiéramos otras del cosmos que sean por justicia, pues también ahí estaríamos echando la mano. Entonces, pues bueno, el 24 fue un día sumamente especial, sumamente conmovedor para nosotros. Y pues también, y algo que les abordaremos más adelante, que fue una revancha del colectivo LGBT por una agresión que sufrieron antes. Ya lo veremos cuando sea la nota. Y pues bueno, también aquí compartir con mis compañeros lo que les parece de esto que ha sucedido. Les comentábamos también que las compañeras se reunieron, las delegadas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con las compañeras de Kurdistán, y nuestras amigas del CNI se reunieron con las compañeras migrantes. Entonces la verdad es que yo siento que están haciendo valer el tiempo que andan pisando otro continente de una forma maravillosa, y pues ya vendrán los chismes. Ahorita andan tan ajetreadas que la verdad sí ha habido comunicación, pero ha sido eso, así como que van todo muy rápido, y bueno, ya más adelante nos tendrán tal vez los pormenores. Hay una mujer, no importa el color de la piel, porque tiene todos los colores. No importa su idioma, porque escucha todas las lenguas. No importa su raza y su cultura, porque en ella habitan todos los modos. No importa su tamaño, porque es grande y sin embargo cabe en una mano. Todos los días y a todas horas, esa mujer es violentada, golpeada, herida, violada, burlada, despreciada. Un macho ejerce sobre ella su poder. Nosotras y ustedes sabemos que en qué termina eso. Ella será asesinada y con su muerte morirá todo. Podemos seguir dándole solo palabras de aliento y medicina para sus males. O podemos decirle la verdad, la única medicina que puede curarla y sanarla por completo. Es que enfrente y destruya a quien la violenta. Y podemos también, y en consecuencia, unirnos a ella y pelear a su lado. Esa mujer, nosotros los pueblos zapatistas, las llamamos Madre Tierra. Nosotros, los pueblos zapatistas, llamamos a ese macho asesino con un nombre capitalismo. Y hemos llegado hasta esta geografía para preguntarles vamos a seguir pensando que con pomadas y calmantes se solucionan los golpes de hoy? ¿O vamos a pelear juntos con ella? Nosotras, las comunidades zapatistas, hemos decidido luchar junto a ella, por ella y para ella. ¡Lucha sigue! ¡Lucha sigue! ¡Lucha vive! ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Pues vamos a romper las fronteras, esta vez con Colombia, y nos vamos directo al Cauca. Comunicadores indígenas bajo fuego. Los comunicadores indígenas son vitales porque visibilizan lo que ocurre en lugares donde no llegan los medios masivos. Los grupos armados los conocen y por eso corren más riesgos. Hay amenazas a comunicadores. Nos dicen que dejemos de informar, pero lo vamos a seguir haciendo y a continuar en resistencia. La paz es esquiva para el Cauca. En lo ocurrido de este año, 17 de los 115 líderes y defensores de derechos humanos y 6 de los 36 firmantes de paz fueron asesinados en este departamento al suroccidente de Colombia, según información del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. De acuerdo con INDEPAZ, Cauca registró el mayor número de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, 275 entre los años 2016-2021, de los 1.166 registrados entre el 24 de noviembre y el 19 de abril de 2021, y tuvieron lugar 12 de las 68 masacres cometidas entre enero y agosto 29 de este año. Leonardo González de INDEPAZ explica que hay una disputa por el territorio entre actores legales e ilegales: minería, ingenieros, azucareros, monocultivos de piña para etanol, explotación de madera, ganadería extensiva, concentración de la tierra, proyectos petroleros en el macizo, hidroeléctricas, y los pueblos indígenas por la reclamación, restitución y recuperación, formalización de tierras. La ubicación geoestratégica del Cauca lo convierte en el corredor para el tráfico de pasta, de cocaína y marihuana. En el territorio, y es el territorio más disputado por el ELN, las AGC, las Águilas Negras, las GAOR, Dagoberto Ramos Jaime Martínez, Guerrillas Unidas del Pacífico, Carlos Patiño, Frente 30, RA, Segunda Marquetalia. Desde la conquista española, actores legales e ilegales han intentado despojar a los pueblos indígenas mientras estos resisten, aunque hacerlo les cueste la vida. En el año 2009, la Corte Constitucional advirtió Auto 04 sobre el peligro de exterminio de los pueblos indígenas de Colombia y la presión continua para ellos. El 5 de septiembre, un consejero mayor, Alfonso Díaz, consejero regional indígena del Cauca, fue víctima de un atentado por parte de la columna móvil Dagoberto Ramos de las disidencias de la FARC en Caldono, Cauca. De acuerdo con las representantes del RSF, existen niveles de jerarquías entre los trabajadores de la información y se tiende a pensar que la información proveniente de las comunidades, puntualmente de los comunicadores del barrio, ciudad, militantes, no es válida. Ahí está el debate. Los indígenas dan una pelea grande en el Cauca al conformar su propuesta de comunicación propia, añade León. El cumplimiento de este papel por parte de los comunicadores no agrada a los grupos presentes en el departamento, Por su trabajo han sido perseguidos, amenazados y sus emisoras han sufrido atentados. Nuestros comunicadores han sido perseguidos, amenazados. En el norte del Cauca tenemos varias situaciones que se han presentado. Recuerdo al compañero Abelardo Liz de Corinto y a Rodolfo Maya, que pues le cegaron la vida queriendo debilitar nuestro proceso comunicativo, queriéndonos callar, pero ahí hemos estado, siempre fortaleciendo este proceso, enfatiza Dawa. Y compañeroas, pues esta nota sigue y es más detallada. Les recordamos que pueden encontrarla en Servindi y en también Desinformémonos. Y pues bueno, vámonos con este menú, con estas notas. Y bueno, pues no sin antes, pues decir que comunicadores, pues acá en Noticias de Abajo somos, y que todo el mundo puede serlo, y que no por eso debemos estar bajo una amenaza, sino al contrario. En la paz y la justicia que tanto exigimos por distintos medios de comunicación. Noticias de Abajo. Desde la Liga del Monstruo. Y bueno, vamos a empezar con esta nota del CONACYT. Hay evidencia contra científicos del Foro Consultivo de México. Se ha intentado dos veces que 31 científicos e investigadores de esta investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, relacionados con la Asociación Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC, Foro AC, sean aprehendidos por 4 delitos. La denuncia señala que los servidores públicos crearon, autorizaron y fondearon una empresa privada para después incorporarse a ella y utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en la compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos. Esta información la pueden consultar en el portal lamafiadelaciencia.poderlatam.org y bueno, es una investigación que se ha estado realizando. Dice que este foro consultivo fue la vía que utilizó un grupo de académicos para usurpar funciones públicas y beneficiarse por más de 16 años de fondos públicos discrecionales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Bueno, la investigación señala que han ingresado en esta asociación civil poco más de 287 millones de pesos. Y bueno, en la información de esta investigación se habla de que los directivos en pasadas administraciones pasaron a formar parte de esta asociación civil y bueno, se autonombraron como los directivos de esta asociación civil, se asignaron un sueldo que no está contemplado en la acta constitutiva de la asociación civil y bueno, estuvieron cobrando 100 mil pesos mensuales por ser parte de esta asociación civil y bueno, muchos de los fondos de esta asociación civil vienen del CONACYT y bueno, esta asociación civil también ha favorecido a Grupo México al realizar informes científicos declarando que no era viable el rescate de los mineros de pasta de conchos y bueno, ahí nos podemos dar cuenta de lo que platicábamos un poco al inicio en el menú informativo de que la ciencia está en venta o al menos no es objetiva y no se realiza con un tinte humanista en México, sino que está dispuesta a favorecer a los empresarios con mayor capacidad adquisitiva o que puedan comprar estas decisiones técnicas. Y bueno, a partir de esto, les vamos a compartir los links si quieren revisarlos. Y bueno, se ampararon el secretario del Trabajo y también el Grupo México en no rescatar los cuerpos de los mineros abandonados en la mina de pasta de conchos. En este momento hay un gran movimiento de académicos que están en contra de que se realicen estas órdenes de aprehensión o que se investigue a profundidad este caso de corrupción por parte de científicos mexicanos o académicos mexicanos. Y bueno, si es incluso el profesor Lascano mencionó que esto recordaba a la era de Stalin, la persecución de científicos. Creo que hay una diferencia sustancial en las actividades que realizan ciertos académicos y que es un grupo de poder, un grupo casi aristocrático que tienen una gran cantidad de ingresos por parte del Estado y que aparte realizan este tipo de actividades, esta asociación civil, para aumentar aún más su riqueza. Se vuelve algo contradictorio, ¿no? Y que ponen a disposición el conocimiento científico o la validez científica para validar proyectos de extractivismo o proyectos de muerte en las necropolíticas, como son la validación de abandonar a los mineros de pasta de conchos, o como es el extractivismo por parte de la reforma energética, que sería perjudicial para la mayoría de los mexicanos, y que bueno, abandonar a los mineros de pasta de conchos es simplemente algo poco ético y no humanista. Por más que sea científicamente técnico, no es viable de una forma humanista. Hasta en Chile se hicieron esfuerzos con la NASA por recuperar a los mineros atrapados. En cambio, en México se dispone de la ciencia para validar el abandonarlos. Creo que eso es importante que entendamos que estos científicos no responden a los intereses de la mayoría, no responden a los intereses de la vida ni del pueblo, responden al signo del dinero y están más cercanos a que al beneficio común o social. Pues bueno, ahora sí, compañeras, compañeres, pues vamos a entrar a esta notita de lo de la toma de la casa, de la ex casa de la representación del estado de Chiapas aquí en la ciudad Moxtro, ¿no? Pues el día 24 de septiembre se llevaron a cabo acciones por toda la munda, ¿no? Diferentes acciones pues a lo largo de toda la globa terráquea. Y todo esto pues en apoyo, solidaridad y también en hermandad, en esta digna rabia que está sintiendo las comunidades zapatistas pues en torno a los ataques, a la violencia, asesinatos, levantamientos, ataques armados a las comunidades, quema de café y cuánta situación se puedan imaginar de violencia que han estado recibiendo pues últimamente. Bueno, como tal vez no era lo más previsible, pues justamente ahí se han como ensañado. Y pues bueno, la 4T ha permitido grupos paramilitares que son precisamente los que están atacando a las comunidades zapatistas. Bueno, pues en base a estas situaciones fue que se hicieron estas acciones dislocadas por toda la munda. En la CDMX Ciudad Moxtro se hizo una marcha, pero simultáneo a esa marcha se hizo una toma. Y pues bueno, hemos estado ahí muy pegados, nos tocó esa cobertura y pues hemos estado ahí desde el primer momento pues cubriendo esa información, ya que se nos hace pues realmente importante. Entonces, pues estos compañeros toman la representación, pues en conjunto a estas acciones, haciendo una acción dislocada, pero también haciendo el llamamiento a las organizaciones y grupos afines a la sexta declaración, pues a que se acerquen principalmente y obviamente a las compañeras, compañeros y organizaciones pues que vienen o están aquí de Chiapas. Pero bueno, en general se hace un llamado a las organizaciones sociales pues conscientes y críticas y de lucha, pues a formar un espacio pues consciente de formación política, de aprendizaje, de discusión, donde se pueda pues construir una red pues bastante saludable y nutrida para todas y para todes y para todos. Entonces, bueno, pues estos compañeros hacen esta toma y pues se encuentran ahí estructurando con las otras organizaciones que se están acercando al proceso asambleario, pues qué es y cómo se puede construir ahí lo que viene, ¿no? Esta nueva forma que nosotras creemos que es posible. Entonces, pues bueno, así está la situación. Se van a empezar a dar talleres, ha habido ya ensayos de grupos musicales, ya ha habido pláticas, va a empezar pronto un cineclub, entonces, bueno, un huerto, las actividades vienen ya también hay una biblioteca popular o comunitaria, y pues bueno, las cosas se van dando así. La casa se encontraba realmente en un abandono absoluto, y pues bueno, en la medida de eso es de que pues era una casa en abandono, que no se estaba usando absolutamente para nada, y pues es lo que se espera que las compañeras y compañeros le puedan dar un mejor uso del que había tenido últimamente, a pesar de haber recibido presupuestos monumentales como de 19 millones de pesos, pues supuestamente para repararla, pues la casa no tiene ninguna reparación y está cayéndose a pedazos. Entonces, pues qué mejor que organizaciones puedan darle un buen uso y que se pueda hacer un seguimiento de esos 19 millones de pesos, pues que entonces, ¿qué se hizo con ellos si no están ahí en la representación del gobierno del estado de Chiapas? Entonces, pues bueno, así han sido las cosas ahora ya en la toma, que ahora es Casa Chiapas, y pues bueno, está en la calle Toledo 22, pues ahí se puede acercar uno como colectiva, como organización, como concepto artístico, pues a hacer propuestas, y pues está en la calle Toledo 22 en la colonia Roma. Pues saludos, un gran abrazo, amigas, amigues, abrazo. Desde la Ciudad de México les tenemos la descarga de la violencia machista sobre los compañeros del tianguis sexo disidente y la respuesta de los activistas. El tianguis sexo disidente LGBTIQ fue brutalmente atacado el día 23 de septiembre afuera del metro Insurgentes a plena vista de todos los que caminaban por ahí. Fueron nuevamente las mafias ambulantes que, con respaldo de las fuerzas policiales, lesionaron terriblemente a las personas del tianguis. Aunque los agredidos pidieron ayuda a otros grupos feministas, no lograron parar el ataque. Recordamos que en su cotidiano laboral, este grupo activista comerciante LGBTIQ ha sido acosado, hostigado y vandalizado por la policía, ambulantes y grupos de mujeres intolerantes a la diversidad sexual y de género. Pero nunca habían llegado a este nivel de violencia. Para el día 24 de septiembre, mientras se preparaban muchas personas para las manifestaciones de apoyo al STLN y para la toma de la Casa de Chiapas, no muy lejos se preparaba el grupo de compañeroas que destruirían torniquetes, aparadores y taquillas del Metro Insurgentes en respuesta a la impunidad y machismo criminal sufrido en su exterior el día anterior. Y pues desde Noticias de Abajo les mandamos todo nuestro cariño, respaldo y comprensión a las compañeras que día a día se enfrentan al repudio social debido a su orientación sexual o de género. Todo nuestro apoyo a las víctimas. Si tocan a una, respondemos todes. Y bueno, actualmente las compañeras siguen en pie de lucha con el tianguis. Sí han hecho cooperación voluntaria para atender a las heridas, heridos, herides. Y bueno, pues hay que estar muy al pendiente también porque los grupos de intolerancia pueden ser muy nocivos. Y a lo mejor en las noticias comunes, en las noticias de paga, pues se da mucha cobertura a los destrozos que pueda hacer las agrupaciones del bloque negro. Sin embargo, pues está mucho más feo, mucho más jodido que destruyan pues la integridad emocional y física de las compañeras. Entonces, fuerza compañeroas, y aquí estamos con ustedes desde Noticias de Abajo. Oaxaca, megaproyectos. Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo Oaxaqueño en defensa de la tierra y el territorio nos comparte el comunicado. Tribunal Colegiado de Oaxaca del 13º Circuito otorga suspensión de plano del Parque Eólico Guna Sicaru a la comunidad agraria indígena de Juchitán de Zaragoza. El pasado lunes 6 de septiembre de 2021, el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativas del 13º Circuito con sede en Oaxaca otorgó a la comunidad agraria de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca y sus anexos, Santa María Xadani, Unión Hidalgo, Chicapa de Castro, Espinal y La Ventosa, la suspensión de plano para que no se le prive de sus tierras comunales dentro del amparo indirecto número 302-2020. Interpuesto por comuneros de Juchitán. Dicho amparo fue interpuesto contra el proyecto eólico Guna Sicaru de la empresa Energías Nobel Group Energy de Francia, EDF, una de las más importantes a nivel mundial, ante el juez sexto de distrito con sede en Salina Cruz. El colegiado por unanimidad declaró fundado el recurso de queja interpuesto y con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparos se concede la suspensión de plano A, la comunidad agraria de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, para que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar actos que tengan por objeto privarla total o parcialmente en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrutar de las tierras de uso común con motivo de los trabajos relativos a la construcción de un campo eólico denominado Guna Sicaru. Y reconoce el interés legítimo de los comuneros quejosos para acudir en defensa de los derechos colectivos y del total de la superficie de los terrenos de la comunidad agraria de Juchitán. Conclusión judicial que resulta histórica para los núcleos agrarios del país y particularmente para la comunidad agraria de Juchitán, la comunidad con más población indígena en toda Mesoamérica y con más de 50 años sin órganos de representación como consecuencia de la atroz represión que los gobiernos federal y del estado desataron en su contra en los años 60 y 70 del siglo pasado. De acuerdo a datos oficiales, proyecto Guna Sicaru fue otorgado en la segunda subasta eléctrica realizada en el 2016 por la SENACE a Energía Eólica Oaxaca, asociada de Energies Nobel Group, como proyecto verde y consiste en el diseño, construcción, equipamiento, instalación, operación y mantenimiento de una central eólica con capacidad de 252 megawatts. Esta suspensión de plano es un logro importante para los pueblos indígenas del país en la lucha por la conservación del territorio. Ratifica que han existido violaciones a los derechos de nuestros pueblos por parte de diversas autoridades, entre ellas la CENER, SEMARNAT, Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía y, por supuesto, el Instituto de Pueblos Indígenas, quienes han querido imponer la consulta a modo a las comunidades. En el Istmo de Tehuantepec, el Estado mexicano no ha actuado de ninguna manera de buena fe, pues ya existe 29 parques eólicos en la región, sin que ninguno de ellos haya respetado los derechos de libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. Por el contrario, se ha utilizado la violencia, amenazado y hostigado a todos aquellos que se oponen a sus proyectos, comprando a las autoridades municipales, amenazando a los comuneros que ejercen su derecho al territorio de Juchitán y anexos. Exigimos a los gobiernos federal, estatal y municipal que respete esta suspensión de plano en tanto se resuelve el juicio de amparo interpuesto y cese el respaldo a las empresas privadas de ocupar nuestro territorio. Asimismo, exigimos un alto a la criminalización, hostigamiento y amenazas de quienes nos encontramos defendiendo nuestro territorio en el Istmo de Tehuantepec. Por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotras, nuestra lucha es por la defensa de nuestros bienes naturales, comunales y territorios. Nuestra lucha es por la vida. Y bueno, esto fue desde la Casa de los Pueblos, Samir Flores Soberanes. Es el texto de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en defensa del territorio, de la tierra y el territorio. Y bueno, hay que estar muy al pendiente de qué vaya a pasar en los próximos meses acá en el Istmo de Tehuantepec. Si bien sabemos que esta suspensión parte de la Suprema Corte de Justicia y favorece a los comuneros de Oaxaca de Juchitán, las empresas frente a estas reveses judiciales siempre buscan instaurarse en otras partes del territorio. Esta suspensión hace constancia de la violación de los derechos indígenas en el Istmo de Tehuantepec y bueno, sería favorable para la lucha en contra de los demás eólicos que se han impuesto en las comunidades y que se quieren seguir ampliando estas megagranjas de eólicos y que bueno, destruyen el territorio, atomizan a la población, tienen una gran cantidad de contaminación sonora y en la tierra. Bueno, o sea, simplemente no es un proyecto ecológico, no es sustentable, no tiene el respaldo de las comunidades y se ha visto aliado con la criminalidad para imponer el terror a los defensores que se oponen a estos megaproyectos. Bueno, pues antes vámonos a una última nota, pues se llevó a cabo esta rodada anticarcelaria para nuestros compañeras y compañeros del colectivo Bicis Tierra y Libertad y bueno, pues en esta ocasión rodaron hacia el reclusorio oriente para pues seguir acompañando pues a nuestras compañeras y compañeros víctimas pues de este régimen nefasto del capitalismo llamado las cárceles, el sistema penitenciario. Que pues tristemente no castiga la injusticia, ¿no? Porque la injusticia prevalece muchas veces afuera en las calles, sino que tiene una larga historia de estar castigando a la rebeldía, de estar castigando a la pobreza y de mantener un sistema injusto e inequitativo, lamentablemente, estas cárceles creadas por el capitalismo. Y bueno, pues nuestras compañeras y compañeros se dieron allá el rol, fueron con las bicicletas, pues con el cariño, ¿no?, y el abrazo solidario de pues, los que se saben iguales, acompañan a los familiares y a los presos ahí con sus consignas y su música y sus gritos. Así que vamos a escuchar un audio que nos comparten ahí de la página del Bomber y continuamos con, bueno, no, más bien que ya con esta nota cerramos el noticiero. Esperamos que haya sido de su interés esta información. Siendo las más afectadas las mujeres, que son mayormente víctimas de abuso de la prisión preventiva. Las posibilidades de por sí escasas de liberar personas para evitar su hacinamiento se complicaron aún más al dejar la instancia de los procesos judiciales a su mínimo funcionamiento. Llamamos a todas las personas que se encuentran acompañando casos de presos y presas en lucha a construir estrategias conjuntas que nos ayuden a resistir el encierro, el abandono. Es urgente imaginar ¿cómo podemos superar la idea de la cárcel y el castigo como principal medio para construir la justicia? ¡Que caigan los muros de las prisiones! ¡Fuego a la cárcel y a la sociedad que la necesita! ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Que caigan los muros de las prisiones! ¡De las prisiones! ¡Tiremos los muros de las prisiones! ¡Tiremos los muros de las prisiones! ¡Fuego a la cana! ¡Fuego! Y bueno, banda, como les habíamos dicho, ha sido una semana llena de hermosos frutos de la lucha. Tomas, antimonumentas, viajes, marchas, amiguis, música y barricadas. Y bueno, pues ojalá sigamos progresando, sigamos encontrándonos en este tipo de ambientes tan fraternos y tan dignos. Les mando un beso, yo soy Cristian. Y bueno, ya con esto concluimos esta transmisión. Esperemos que las notas que les compartimos sean de su interés. Los invitamos a sentir la indignación y también la esperanza junto con nosotros. Así que nos escuchamos en la siguiente emisión. Y pues los invitamos a que si quieren le den like, a que si quieren lo compartan. Y pues también a que juntos rompamos el cerco informativo, a que hagan sus propios medios libres. Y bueno, pues... luchemos por justicia y verdad para todas y todos. Baja el arma, le dije, pidiendo no seas cobarde, por favor. asesinos, cobardes, dueños de la noche.